Entonces, libro de Josué, el capítulo 7, ¿verdad? Allí estamos todavía. Hoy compartimos el último mensaje de este capítulo. Ya hemos compartido dos, este sería el tercero. Vamos a compartir este, que sería el último, pasa el último mensaje de este texto. Amén. El verso 11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún se lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová señale se acercará por sus familias, y la familia que Jehová señale se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tome se acercará por los varones. Y el que sea sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Padre, te bendigo a ti. Te doy muchas gracias por esta noche tan especial que nos has regalado, por el día de hoy, las fuerzas que nos diste para hacer nuestras cosas, porque nos has guardado hasta este momento, Señor, y ahora hemos venido aquí a agradecértelo. Quiero pedirte, por favor, que esta noche tú nos hables una vez más a través de tu bendita palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Y que seamos ministrados, Señor, allí en nuestro hombre interior, para que cada cosa, Señor, afectada allí, se muestre también en nuestro exterior. Te pido que me uses, me bendigas, Señor, Padre, para compartir de manera adecuada tu palabra esta noche, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Gloria. Hablemos esta noche bajo el título Lecciones sobre el pecado en Josué 7. Lecciones sobre el pecado en Josué 7. Los dos mensajes anteriores que compartimos hablaron sobre el éxito en las cosas, el fracaso. Usamos el texto para hablar de esas cosas. Pero no podemos dejar pasar un estudio de Josué 7 sin hablar de aquello que causó la derrota en el pueblo. Y eso fue un pecado. El pecado fue el que hizo que Israel sufriera esa derrota. ¿Amén? Y por ello encontramos en este texto también varias enseñanzas importantes sobre el pecado. Por ejemplo, el verso 11 dice allí las primeras palabras, la primera frase dice Dios: Israel ha pecado, le dice el Señor a Josué, y luego le dice: y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Se fija? ¿Amén? Entonces, allí nos muestra cómo el Señor sabe de nuestros pecados. Si quiere recordar, recuerde por favor que Dios les había dicho que al tomar Jericó, todo debía ser destruido, ¿no? Pero apareció un hombre que desconocía a Dios, no temía a Dios, No tenía temor de Dios en su corazón. Y aprovechando el desorden, el rebulicio, fue por allá entre todas las cosas que vio en Jericó, tomó un manto babilónico y otras cositas que ya veremos más adelante. Él dijo, ya la hice. Él dijo, ya la hice. Nadie se dio cuenta, nadie me vio. Porque las tomó y encima de eso fue, hizo un hoyo en su tienda y las escondió allá. Y yo mismo dijo, Acán dijo, para sí mismo dijo, ya la hice. Ya no hay nada más aquí, ya, listo. Ahorita que pase todo esto, voy y vendo eso, me hago mis buenos pesos, diría, ¿no?, el hombre. Pero con lo que no contaba Acán, porque no lo sabía, quién sabe, o lo sabía y no tenía temor de Dios, como ya le dije, es que Dios ve todas las cosas. Aún, esté atento, escuche bien esto, aún las cosas que hacemos allá en el secreto, allá en esa casa donde no hay nadie. Dice, camine que allí no hay nadie. Dice, camine que allí no hay nadie. Y allá se mete, fuman, se drogan, quién sabe, se emborrachan, fornican. Y dicen, ya la hice, nadie me vio, ya la hice, está bien, ya la hice. O puede ser que no sea en una casa por allá solo, en un apartamento por allá solo, sino que puede ser que sea también allá lejos, en otro lado, donde no hay nadie en la iglesia. Y nadie me conoce. Pastor no está. Marta no está. Belén no está. No está Luisa. No. Nadie me ve. Aquí la puedo hacer. Y va la persona y comete. ¿No? Comete. Y dice en su corazón, ya la hice. Ya, yo soy un campeón. Nadie tan vivo. Nadie tan sagaz como yo. Nadie tan inteligente para la maldad como yo. Mire, nadie se dio cuenta. ¿No? Piensa la gente. Allá en el colegio, donde no dicen que son cristianos, pues precisamente para eso, para poder hacerlas. Allá en la universidad, ahí la hacen, aquí nadie me ve. Esos son Acán. Pero lo que tienen que saber es que Dios sí ve las cosas que hacemos en el lugar secreto allá. Lo conoce todo y lo sabe todo. ¿Verdad? ¿Ya? Acán no le dijo a nadie lo que hizo. Pero Dios le habla a Josué y le dice, Israel ha pecado. Han quebrantado el pacto, han robado, han mentido. Todo lo sabía Dios, todo lo que habían hecho, o lo que había hecho ese hombre, todo lo sabía. Porque Dios sí conoce, Dios sí sabe. Amén. Y hoy día tenemos una ilustración en esto, en que hoy hay cámaras por todo lado, ¿se ha notado? Y alguien hace algo, un fleteo, lo mató, no sé qué, le pegó una mujer, y todo queda grabado. ¿Sí lo ha visto? Sino que uno no es consciente de eso. Usted va por la calle y no sabe cuántas cámaras lo grabaron ese día usted. Usted se sube a un bus, ahí lo tienen. Ahí lo están grabando ya. Pero uno no es consciente de eso. ¿Eh? Y así nos pasa con la ciencia de Dios. No somos conscientes de ella. Y por eso andamos por ahí. Y andamos como andamos. ¿No? Andamos con. Nos pasan las que nos pasan. Porque decimos, nadie sabe. Nadie sabe. Pero con que Dios sepa, debería ser suficiente para nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Con que Él sepa. Quiero que venga conmigo un momento, Proverbios 15:3. A Proverbios 15:3, por favor. Proverbios 15:3. Pone una marca en su Biblia y me acompaña Proverbios 15:3. A ver qué dice Proverbios 15:3. Dice allí: los ojos de Jehová, mire la cámara, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Todo lado está mirando, en la cámara. Él es la cámara que nada se le pasa. Todo está quedando grabado. Y esta historia se parece mucho allá a la de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles? Que por dárselas de dadivosos, de generosos, por no quedarse atrás de lo que hacían otros cristianos, entonces dijeron: oh, apóstoles, vamos a vender nuestra casa y todo, todo lo que nos den por la casa lo vamos a dar para la iglesia, para los pobres, para los necesitados. Y en efecto fueron, vendieron la casa. Pero cuando la vendieron, quién sabe cuál de los dos tomó la iniciativa, si él o ella, se charlaron entre ellos y dijeron: bueno, pero eso es con mucha plata para darla todavía en la iglesia, ¿no? Vamos a decir una cosa, vamos a decir que la vendimos en tanto, ¿cierto? Solo sabemos usted y yo, la vendimos en tanto, ¿eh? Y nos quedamos con el resto, nosotros, y así quedamos bien delante de la iglesia. Otros que no contaban con el Señor, ¿verdad? Cuando vinieron a ser confrontados, le dice Pedro: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Note que Pedro ni siquiera dice: ¿por qué me has mentido a mí? ¿Por qué me mientes a mí, oye? Sino que dice: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Entonces, que en sí no era un pecado contra Pedro, la iglesia, sino era un pecado contra el Espíritu Santo de Dios, lo que esta gente había hecho. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Entonces, que ojalá, si se nos ha olvidado, hoy recordemos eso y lo tengamos aquí en conciencia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Por el segundo principio que tenemos aquí. Y es que Dios reacciona a nuestros pecados. O sea, Dios sabe de nuestros pecados, pero a su vez reacciona frente a nuestros pecados, hermano. En el mismo verso 11 de Josué 7, usted ve algunas sentencias de Dios contra aquello. Dice, por ejemplo, número 1, verso 12, mejor dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. No podrán hacer frente a sus enemigos. Y luego, al final dice: ni estaré más con vosotros, dice ahí. ¿Cierto? Amén. Porque Dios reacciona frente a nuestros pecados. Ahí tenemos dos consecuencias. Ahorita vamos a hablar de otra, ¿verdad? Pero aquí tenemos dos consecuencias, vamos a decir, suaves con respecto a esto. Y aquí es donde nace el pensamiento que cuando usted fracase, que cuando usted no le vaya bien en algo, una cosa que usted tiene que pensar, analizar, examinar es: ¿se deberá algún pecado en mi vida? Porque hay fracasos en la vida por tarugos, hermano, por tomar malas decisiones, por falta de sabiduría. Hay fracasos por eso. Hay fracasos por muchas razones, ¿verdad? Pero una razón por la que no nos puede ir bien, podemos estar fracasando, es porque haya algún pecado en nuestra vida, de aquellos del que no nos arrepentimos, del que no luchamos, ¿eh? Porque hay pecado, ¿verdad? Toda la vida vamos a estar luchando. Pero esa es la palabra ahí. Luchar. Luchando. Luchando. Porque hay gente que hace el pecado y ama lo que hace y no le importa y no le interesa y saben que está mal y le... Pero hay otros que luchan contra sus pecados y se afligen y están ahí perseverando contra ellos. A veces tienen victoria, a veces son derrotados, a veces caen en la tentación, pero la clave es esa: están luchando. están batallando contra sus pasiones. ¿Cierto? Eso es otra cosa. Pero me refiero a que algunas veces la derrota, el fracaso viene a nuestra vida porque hay pecados impenitentes en nosotros. ¿Qué es un pecado impenitente? Usted lo comete, ni le importa. Usted sabe que está mal, igual lo sigue haciendo. Le resbala. Dios le vale. Dios y su palabra le valen. Luego le va mal. Y anda bravo con Dios. ¿Los ha visto? ¿Los ha visto? Que hay gente que son bien tibios, bien fríos en las cosas del Señor. Pero oran: ay, Señor, que me vaya bien en esto, que me salga lo otro. Y a la hora que no le sale, entonces se enojan. Oh, y luego no que Dios me ama, y luego no que Dios es bueno, y cómo así, entonces se ponen dignos. Pero lo primero que es, examínese, mire su vida. Amén. Hay que mirarse, porque si hay pecados impenitentes en nuestra vida, como este ejemplo que tenemos aquí, pues difícilmente, ¿no? Nuestras maldades tienen consecuencias. Todas tienen consecuencias. Ya vamos a ver ahora más adelante una. Pero con eso es suficiente. Entonces comprenda, Dios sabe acerca de nuestros pecados. Sus ojos están fijos, clavados en nosotros 24 horas del día. Sabe nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Y ese hecho de que Dios conozca todo de nosotros también hace que reaccione frente a esas cosas. Y a veces esto que Dios le dice a Josué sobre el pueblo es para nosotros: no podrás hacer frente a tus enemigos, ni estaré más contigo, hasta que no destruyas el anatema. ¿Qué era el anatema? El anatema era eso que se había robado el señor este. Ese era el anatema. El anatema ahora era él mismo por haber desobedecido la palabra de Dios. O sea, había pecado. Y como había pecado, había derrota en su vida. Es una de las consecuencias del pecado. Amén. Ahora, el tercer principio que podemos entender aquí es que Dios tiene un plan para nuestros pecados. El verso 13 dice: levántate, santifica al pueblo. Dice el Señor a Josué: levántate y santifica al pueblo, ¿no? Esa santificación, entre otras ceremonias, incluía obviamente el arrepentimiento y el perdón. Y es que ese es el plan de Dios para nuestros pecados. Amén. El arrepentimiento y el perdón. Ese es el plan de Dios. O sea, el plan de Dios no es apabullarnos, destrozarnos cuando estamos en pecado o caemos en un pecado. ¿Ve? El plan de Dios es que nos arrepintamos con sinceridad de nuestras maldades. Ese es el plan de Dios. Por eso ahí le dice: dile al pueblo que se santifique. Entonces, la idea no es que cuando pequemos nos dejemos apabullar, porque ha visto que hay gente que deja de perseverar en Cristo porque no ha podido vencer algún pecado en su vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora, si fuera por eso, aquí no habríamos ni uno solo esta noche. Hermano, dígame, aquí el que mejor le va peca por lo menos una vez al día. Eso no es. Al que mejor le va. Y el que peor, pues ya no peca cuando, como cuando era mundano, pero ahí va. Y entonces el diablo empieza a acusarlo, y los mundanos y el falso cristiano le dice: para eso usted es cristiano, para hacerle morcillas al diablo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos oído esa palabra, verdad? Para hacerle morcillas al diablo. Cuando alguien le diga, sígale, el diablo no tiene fábrica de morcillas. Dígale eso. Que yo sepa, el diablo no tiene fábrica de morcillas. Te dice, es que es para hacerle morcillas al diablo, que usted va por allá y se dejan acusar y se dejan apabullar, no vuelven, se apartan y uno se lo encuentra y dice, no, hermano, es que eso, ser cristiano es muy duro. O sea, yo traté de verdad con sinceridad, pero no. ¿Cuál fue la falla? Que dejó de tratar. Amén, hermano. Ahora, piense eso. Si fuera por pecar, aquí no estaríamos ninguno. Pero la palabra clave que le dije ahorita es, hay que luchar. Porque Dios no ve si pecamos o no, lo que Dios ve es si estamos en actitud de arrepentimiento frente a nuestras maldades, nuestras iniquidades. Eso es lo que Dios ve, no si pecamos o no. Porque si fuera por eso, ni yo, ni usted, ni ninguno, hermano. Pero mientras usted tenga claro, usted esté con su conciencia tranquila delante de Dios, usted pueda decir delante de Dios, yo estoy luchando contra ese pecado. Yo estoy arrepintiéndome, estoy batallando contra esa pasión en mi vida. Usted, y lo diga con sinceridad y es real, usted estése tranquilo. Porque eso es lo que Dios ve, su disposición a ser libre. No si usted peca o no. Porque para el pecado, la muerte de Cristo, que nos justificó. Otro cuento es que usted ande en pecado y vive, esté feliz, y esté tranquilo, y no, ni siquiera le remuerda la conciencia. Eso es otra cosa, usted ni es cristiano, eso, usted no es nada, hermano. Eso es otra cosa. Entonces, Dios no quiere que nos dejemos apabullar por el pecado. No quiere que nos quedemos en nuestros pecados. Tampoco Dios, ese no es el plan de Dios. Él no quiere que nos quedemos ahí acariciándolo en una relación con el pecado, cualquiera que sea este, ¿no? No quiere que nos lamentemos. Ay, soy un pecador cochino. Quiere que nos arrepintamos, no que nos lamentemos. ¿Cierto? No quiere que sintamos lástima. Él quiere y el plan es que nos santifiquemos. Y la pregunta es, ¿se está usted santificando de sus pecados, de sus maldades? ¿Se está santificando de sus pecados? Pregúntese esta noche, ¿está batallando usted contra ellos? ¿Está luchando contra ellos cada día? ¿O los está amando, los está abrazando? ¿Está tranquilo, está feliz, no hay problema? Pregúnteselo. Eso le puede decir esta noche si usted de verdad tiene un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, Dios sabe nuestros pecados. Los conoce. Sus ojos, dice Proverbios, están mirando a los buenos y a los malos. Y como conoce nuestros pecados, reacciona frente a nuestros pecados. Y una de las reacciones del Señor frente a nuestros pecados es que viene la derrota a nuestra vida. Y viene el fracaso. Y no nos va bien y las cosas no nos salen. Hay que examinarnos. A ver si estamos cayendo en eso. Y otro principio entonces es que el plan de Dios, entonces, para nuestras vidas, es que nos santifiquemos. No se deje apabullar. No se queden sus pecados. Sencillamente el plan de Dios, lo que Dios dice es, santifícate, lucha con tus pasiones, muere a ti mismo, renuncia al viejo hombre, cada día, eso hace un cristiano. ¿Eh? ¿Se fija? Pero otra cosa que necesitamos entender aquí, amén, es el proceso del pecado. ¿Eh? Quiero que lo mire aquí, verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, ojo esa palabrita, vi, Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Luego dice, lo cual codicié. Y luego dice, ¿y qué? Y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahí está el proceso. ¿Lo identificó? ¿Cuál es el proceso? Vi, codicié, tomé. Vi, codicié, tomé. Ahí está. Se parece mucho a lo que dice Santiago, ¿no? Allá, en la carta. Cuando nos habla de ese proceso de cómo es que uno llega de la tentación a la muerte espiritual. No sé si lo he leído en Santiago, allá lo dice, pero muy parecido a esto, ¿no? Y muy parecido a lo que dice, lo que le pasó a Eva, ¿no? ¿Recuerdas? Son palabras muy parecidas, dice vi, ella también dice vi, codicié, cometí, ¿cierto? Y ese es el proceso. Vi, es decir, mire, el pecado, obviamente, Satanás y sus demonios se aprovechan de nuestra naturaleza pecadora. Que aunque está apaciguada por ser creyentes, aún está allí. Y el diablo lo sabe. Y nos conoce el enemigo. Tal vez tiene hasta un mapa de nosotros detallado. Sabe qué nos gusta, qué no nos gusta. ¿Quién es una debilidad para mí? ¿Quién no lo sabe? Dice, y se aprovecha de eso. Y empieza a hurgar en nuestros sentidos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que ve. Con lo que mete en su mente. Con lo que toca. Los sentidos. Ahí va la cadena de descenso, la naturaleza pecadora y luego los sentidos. Los sentidos. Vi, dice él. Tenga cuidado con sus sentidos, sus pensamientos. Ahí comienza la cadena descendente hacia la muerte espiritual. Hacia una vida de pecado. Vi, dice. ¿Se fija? Entonces vi. Luego, esos sentidos estimulados producen una codicia. Se ha dado cuenta que si no todos, la mayoría de pecados tienen que ver con la codicia. Usted codicia algo. Codicia una mujer, codicia un hombre, codicia plata, codicia una carrera. ¿Cuál? Codicia. Así que hay que tener cuidado con la codicia también. Con lo que anhelamos, con lo que deseamos, que es malsano. No que anhelar y desear está mal, no es que esté mal. Pero hay anhelos y deseos que son malos. Naturaleza pecadora, sentidos, codicia, y luego dice acá, y tomé. Tal vez hubo una lucha, ¿no? Lo vio, lo codició, y dijo, pero Dios dijo que no podíamos tomar nada. Pero Dios dijo que no podíamos hacer esto. ¿Qué hago? No importa. Y fue ahí. Ya. Lo tomó. Y ya con sedicia, con dolo, como dicen por ahí, se fue a su tienda, cavó un hueco y lo escondió allá. ¿Por qué lo escondió? Porque sabía que estaba mal. La mayoría de cosas que hacemos escondidas están chuecas, gracias. Lo hacemos escondidas porque sabemos que está mal. No le decimos a nadie porque sabemos que está mal. Porque sabemos que no se deben hacer. ¿Sí o no? Así hizo el acancito. Allá, todo a escondidas, todo que nadie se dé cuenta, no le digamos a nadie, shh, no, cállese, ¿para qué? No le digamos a nadie, hijo del diablo. Cuando le digan, no le digamos a nadie, sepa que hay gato encerrado. Cuando le diga, cállese, aquí venga, sepa que hay una estrategia del diablo, un ardid de Satanás. ¿Sí o no? Bueno, a veces uno hace escondidas porque quiere darle una sorpresa a alguien, ¿no? Es otro cuento, ¿no? Pero no, la mayoría de veces las cosas escondidas son un ardid de Satanás. ¡Qué tontería! Dios sí nos está viendo. Amén. Ahora, por último, entonces, volvamos a retomar. Dios sabe acerca de nuestros pecados. Sus ojos están sobre buenos y malos. El pobre Ananías y Zafira pensaban que podían engañar y no contaban con que Dios sabe. Luego, como Dios sabe, Dios reacciona a nuestros pecados. Y entonces nuestros pecados tienen consecuencias. Una de ellas es el fracaso, la derrota, no nos va bien. Pero Dios tiene un plan. Y el plan no es que escondamos el pecado. El plan no es que nos dejemos apabullar por el pecado. El plan no está que nos quedemos en nuestros pecados. El plan es que nos santifiquemos, que luchemos. Ese es el plan de Dios. Que busquemos el perdón, la restauración, con una buena actitud siempre, ¿no? El otro principio entonces que tenemos aquí es el proceso del pecado. Vi, codicié y tomé. ¿Ah? Amén. Vi, codicié y tomé. Ahora, otro. Nuestros pecados saldrán a la luz. ¿Ves? Entonces aquí empezó la cuestión. Entonces Dios dijo, que se santifique todo el mundo. Mañana van a saber qué pasó. Yo creo que cuando Acán oyó eso dijo, chámbilo. Y en efecto, usted empieza a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 26 y se da cuenta cómo se descubrió todo. Porque Dios tiene sus formas. Entonces, a través del Urín y el Tumín, seguramente, aquí no lo dice, pero intuimos que fue así, ¿no? Dice que empezó Dios a hacer que se acercara a cada tribu. Las 12, en realidad 13 tribus, ¿no? Porque la de José eran 2, pero que se acercaran. Y seguro aquí estaba Josué con el aparato, el sistema, el artefacto, eso, y el sumo sacerdote, y pasaba toda una tribu y, no, esta no es, pasen a otra, la otra, no, pasen a otra, esta tampoco es, pasen a otra, sí, dice, hasta que llegaron a la tribu de Judá. Llegaron a la tribu de Judá, y acá. Listo, todas las tribus apártense, aquí solo los de Judá. Y luego empezaron a hacer pasar familia por familia de las tribus. La tal familia, pase. Usted no, pase. Usted tampoco. Usted pase. Y cuando iban acercándose a la familia de Acán, yo creo que, Dios mío. Cuando llegaron a la familia de Acán, dice, la familia de los de Sera, de los de Sera, entre la tribu de Judá, la familia de los de Sera, o Será, ¿cómo se pronunciará eso? Sera, Sera, sí, Sera. Y luego entonces dijo, bueno, las mujeres y los niños aparte, de esta familia aquí, todos los hombres, y acá, ¡ay! ay, ay, ay. Y empezó cada hombre a pasar. Y aquí Josué, el sumo sacerdote, usted no es, usted no es, usted no es, otra vez, no, usted tampoco. Y acá, cuando pasó acá, dijeron ustedes. ¿Qué se iba a imaginar ese hombre? ¿Qué? ¿Se lo imagina? Entre 2 millones de personas, más o menos. Dios tenía sus formas para señalarlo delante. Si mira la vergüenza, ¡qué vergüenza! Ahí el culpable, por él perdimos, por él murieron hombres. Y Josué le dice, ¿qué fue lo que hiciste, muchacho? Y él le dice, no, pues, yo entre los despojos vi un manto, vi plata, vi oro, y pues lo codicié y lo tomé. Una de las cosas por las que uno hace las cosas escondidas es porque cree que nadie se va a enterar. Historias conozco, hermano, de gente que va y hace sus cosas metidos en un cuarto, por allá lejos donde no estoy yo, ni los líderes, ni ningún hermano, y pasan unas vergüenzas después. Unas vergüenzas. Porque Dios tiene sus formas. ¿No? Dios tiene sus maneras. Y yo no voy a decir que todo, absolutamente todo sale a la luz. Pues yo no puedo decir eso. Pero sí muchas cosas, y de pronto usted le cae el 20. Así que no se arriesgue. Porque pronto usted le cae el 20 y delante de todo, todos se enteraron. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted andaba en eso? Sí, yo. Historias he oído, no sabe cuántas. Yo mismo he sido testigo de historias de ese tipo. Una vez contó para un pastor, estaba predicando, dijo que salía el pastor de un motel. Y entrando iba un diácono. ¿Se imagina? Un diácono quiere decir un líder, ¿no? Decía él, pues, ellos entienden como diácono, es un líder de la iglesia. Y el pastor le dijo, si usted no dice nada, yo no digo nada. Bueno, aquí, entre los dos aquí, listo. Pues se supo porque el pastor lo estaba contando, ¿no? Al fin se supo, porque el pastor estaba contando ese día esa historia, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, por eso uno tiene que tener temor, si no por Dios, al menos de no que lo hagan pasar una vergüenza un día de estos. Y una tamaña vergüenza. A veces la manera que las cosas salen a la luz es que la muchacha queda embarazada. Así que, ¡oh! ¿Y usted? ¡Oh! ¿Verdad? Y por eso le digo, uno tiene que tener mucho cuidado hoy día, porque en todo lado hay cámaras. Y Dios puede usar una camarita de esas para publicártelo en el Facebook, por ejemplo. Casos hemos visto, ¿no? ¿A cuántos han vuelto famosos en Facebook? Y ellos dijeron, nadie se va a enterar, nadie sabe. Aquí yo grito, digo, usted no sabe quién soy yo, no sé qué, ¿sí o no? Y luego salen a nivel nacional. ¿Sí o no? Tengan cuidado porque de pronto a usted le cae el 20. De pronto le toca a usted. Pero usted dirá, no, todo no sale a la luz porque yo conocí que fulano, que me engaño. No, bueno, puede ser, pero puede que a usted sí le caiga. Así que pórtese bien. Sino porque teme a Dios, al menos de la vergüenza que puede pasar algún día. De que todos nos demos cuenta. De pronto se lo ponen en red social, ¿no? Y por último, ya lo último. Otra lección es que Dios castigará nuestros pecados. Amén. Ya le dije yo a usted que uno comete pecados. Todos cometemos, hermanos. Todos. Pero la diferencia es que unos lo hacen con sedicia y dolo, con descaro y sin ninguna vergüenza. Otros les pesan en el alma sus pecados. Por ahí dicen que si usted puede pecar sin sentirse sucio, usted es doblemente hijo del infierno. Por ahí dicen eso. Y hasta razón tienen. ¿Es o no es? Pero hay cristianos que de verdad se sienten mal y luchan. Para ellos no es esto. Porque Dios está viendo eso. Esto es para los que han conocido y aún la palabra y todo. No les importa nada. Usted tiene que saber una cosa. Existe la disciplina de Dios. Existe. ¿Qué pasó cuando él confesó el pecado? No hubo perdón. No hubo misericordia para Acán. ¿Qué le pasó al hombre? Entonces, en efecto, mandaron los mensajeros, desenterraron lo que él había traído, lo cogieron, hermano. Dice el versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has traído desgracia? Y le dice, caiga la desgracia de Jehová sobre ti en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Duro, ¿no? Ahora, pero note que ahí no dice lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Sino que dice ¿qué? Los apedrearon y los quemaron. ¿A quién? A toda su familia y todas sus posesiones. Otra buena vacuna contra el pecado es pensar que no pecamos en un vacío. Y no sé si se ha dado cuenta usted que mis pecados afectan a mi familia. Y si usted no quiere pensar en usted, por lo menos piense en su familia. Porque vaya y venga cuando, si usted, que usted la comete, que usted la pague, ¿sí o no? Si usted la hace, que usted la pague. Pero por lo general, uno la hace y pagan hasta los que uno ama. Pagan ellos también. Porque la disciplina a la que a veces Dios me somete a mí afecta a mi familia. La disciplina de Dios puede ser quedarme sin trabajo. ¿Y sufro solo yo? ¿Como padre de familia, por ejemplo? No, ¿verdad? Ahí sufren todos. La disciplina de Dios puede ser una enfermedad, un azote en su cuerpo. ¿Sufre solo usted? No, ¿verdad? Ojo, que no estoy diciendo que siempre que uno se enferma es que Dios lo está castigando, ¿no? Yo, pues, ¡cuidado! Ni estoy diciendo que siempre que usted queda sin trabajo es porque Dios lo está castigando. ¡Ojo que no estoy diciendo eso! Puede ser eso. Y si es eso, no solo sufre usted, sufre también su familia. Así que si a usted no le importa a usted, si a usted no le importa Dios, al menos cuando le esté haciendo, le esté cometiendo, piense que Dios puede disciplinarlo a usted. O que Dios lo va a disciplinar a usted. Y que en esa disciplina van a sufrir también los que usted ama. Y van a estar involucrados los que usted ama. Tiene que pensarlo. Tiene que verlo de esa manera. Y entonces uno no puede ser tan irresponsable de seguir haciéndola. Si es que ama a sus hijos, si es que ama a su esposa, si es que ama a sus amigos. Uno puede ser tan irresponsable al hacer eso. Amén. Terminemos. Porque algunos están diciendo, ¿para qué vine hoy? Eso fue roca tras roca. ¿Y quién le dijo? Eso fue que le fueron con el chisme, la típica, ¿no? Las típicas. ¿Será que me vio? ¿Será que me vio? Allá en el taxi y eso. ¿Será que me vio? Están diciendo. ¿Será que me vio? Entonces, Dios nos ve, hermanos. Las 24 horas, día y noche. Nos conoce. Dios ve nuestros pecados y Dios actúa frente a nuestros pecados. Y a veces la disciplina de Dios, la consecuencia es que no nos va bien. Somos derrotados vez tras vez, fracasamos en lo que intentamos. ¿Eh? Pero Dios tiene un plan con nuestros pecados. Y el plan es santifíquese.